buenos días, tardes, noches, dependiendo de la geografía en la que se encuentren. Bienvenidos y bienvenidas a este su octavo programa radial de Cero Radio. Les queremos recordar que si ustedes nos están escuchando un medio libre, autónomo o como se llame. Recordarles que nos pueden escuchar a través de nuestra página que es colectivocero.blogspot.com. Nos pueden escribir a colectivocero@gmail.com o nos pueden contactar vía Facebook, que estamos como John Pérez, entre paréntesis, Colectivo Cero. Colectivo siempre con K y cero con C. Bueno, y en este programa vamos a escuchar la declaración conjunta del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional sobre el cobarde ataque de las fuerzas gubernamentales en contra de la comunidad indígena Ñantó de San Francisco Xochicuautla, allá en el Estado de México. También vamos a dar lectura al comunicado del ejido de San Sebastián Bachajón, adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona. Vamos a dar lectura a un comunicado de prensa del Centro de Derechos Humanos Fray Matías en Tapachula, Chiapas, llamado La Estación Migratoria del Siglo XXI, una política de control que no garantiza los derechos humanos. Después vamos a dar lectura a un artículo de Gloria Muñoz que se llama También van a correr. Para seguir con un artículo de Raúl Sidecki que se llama La masacre como forma de dominación. Vamos a dar lectura también de la declaración de la administración del cantón de Kobane, allá en la frontera sirio-turca, en donde de tiempo atrás fue la Gran Mesopotamia. Y vamos a dar una actualización sobre el caso de nuestros 43 compañeros desaparecidos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Vamos a terminar este programa con una invitación al Foro Nacional por la Libertad de los y las Defensoras del Territorio y Guardianes de los Pueblos en San Pedro Tlaltizingo, en el Estado de México. En este programa vamos a tener música de los grupos Chuchumbé, Fabulosos Cadillacs, Los Cojolites, Los Vegas. Les vamos a compartir una declaración conjunta del Congreso Nacional Indígena y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional sobre el cobarde ataque de fuerzas gubernamentales contra la comunidad indígena Ñató de San Francisco Xochicuautla. El día 3 de noviembre de 2014, a la comunidad indígena Ñató San Francisco Xochicuautla, a la Sexta Nacional Internacional, a los pueblos del mundo. Hoy, nuevamente nuestros hermanos y hermanas de la comunidad indígena Ñató de San Francisco Xochicuautla han defendido su territorio de la destrucción y ambición voraz que a toda costa quiere imponer una autopista de los de arriba y para los de arriba, violando las leyes mexicanas e internacionales. No bastándoles con haber arrasado los bosques, los malos gobiernos de Enrique Peña Nieto y Erubiel Ávila Villegas han secuestrado a nuestras hermanas Felipa Gutiérrez Petra, de 67 años, Rosa Saavedra Mendoza, de 54 años, Francisca Reyes Flores, de 28 años, y a nuestros hermanos Armando García Salazar, de 50 años, Venancio Hernández Ramírez, de 57 años, Domingo Hernández Ramírez, de 57 años, Mauricio Reyes Flores, de 28 años, y Jerónimo Flores Arcelino, de 73 años. A los de arriba les advertimos, por si se les había olvidado, que como pueblos y comunidades que hemos caminado una larga resistencia en la defensa de lo que somos, fuimos y seremos, no nos cansaremos de sembrar rebeldía donde ellos corten las flores, los encinos, los oyameles, de levantar resistencia donde ellos impongan la maquinaria de destrucción. Porque las raíces de Xochicuautla y los demás pueblos originarios y comunidades indígenas han llegado profundo en nuestros montes, más profundo que sus carreteras, y son más fuertes que sus esfuerzos por arrancarnos de este México, que hoy llora a sus jóvenes asesinados y desaparecidos por el mal gobierno. Han vuelto a tomar por la fuerza la libertad de hermanas y hermanos indígenas. Lo ha vuelto a hacer este mal gobierno que no se sacía de llenar las cárceles de hombres, mujeres, niños y ancianos rebeldes. Lo hicieron ya con nuestros hermanos yaquis y nahuas de la región de los volcanes y tantos otros que también nos duelen. A todos ellos les decimos que caminamos la misma lucha, como pueblos y comunidades que nos llamamos Congreso Nacional Indígena. Y a esos oídos sordos que los malos gobiernos les decimos que sabemos que tienen miedo, pues eso nos demostraron sus 500 granaderos y helicópteros de la policía hoy en Xochicuautla, donde en diciembre próximo convergeremos pueblos y comunidades indígenas para compartir nuestra rebeldía, lucha y semillas de resistencia. Su dolor es el nuestro, su rabia es la nuestra. A 3 de noviembre de 2014, Nunca Más un México Sin Nosotros, Congreso Nacional Indígena, Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Bueno, y ahora nos vamos a ir con este son de los cojolites que se llama Las Poblanas. tierra. Que la herida no se cierra hasta el final de la vida. De los llanos a la sierra hay una razón sabida. Ahora sí lloren poblana, lloren por los cuatro vientos, que sus vientos se llevaron mi canto y mi sentimiento. ¡Epa! Bueno, pues también tenemos un comunicado fechado el 3 de noviembre del 2014 de los compañeros del ejido San Sebastián Bachajón. Ellos son adherentes a la sexta declaración de la selva Lacandona. Y bueno, este comunicado se lo dirigen a las juntas de buen gobierno, al Congreso Nacional Indígena, a las compañeras y compañeros adherentes a la sexta declaración de la selva Lacandona, a los medios de comunicación masivos y alternativos, a la Red contra la Represión y por la Solidaridad, al Movimiento de Justicia por el Barrio de Nueva York, a los Defensores de Derechos Humanos Nacional e Internacional, al Pueblo de México y el Mundo, compañeras y compañeros. Las mujeres y hombres del pueblo de San Sebastián Bachajón, saludamos a todos los pueblos y comunidades en resistencia que defienden sus territorios de los proyectos de despojo del mal gobierno. Saludamos y enviamos toda nuestra solidaridad a los familiares y compañeros de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos por el mal gobierno desde el 26 de septiembre de 2014. Exigimos su inmediata presentación con vida. Hacemos de su conocimiento que el pasado 29 de septiembre logramos por tercera vez echar abajo la sentencia del juez séptimo del distrito de Tuxtla Gutiérrez, que desconocía nuestro derecho de ejidatarios de defender nuestro territorio, a pesar de demostrar que el comisariado ejidal oficialista Alejandro Moreno Gómez y el excomisariado ejidal Francisco Guzmán Jiménez, alias El Goyito, son cómplices del mal gobierno porque entregaron ilegalmente las tierras y permite que la policía esté acuartelada en nuestro territorio sin autorización del máximo órgano del ejido. El tercer tribunal colegiado de Tuxtla Gutiérrez, el 29 de septiembre, resuelve nuestro recurso de revisión en el que se dice que la sentencia del juez séptimo es incorrecta y que sí es válida nuestra demanda porque nuestra organización, junto con el compañero Mariano Moreno Guzmán, presentó su demanda cumpliendo los requisitos de la ley y además porque el comisariado ejidal oficialista nunca hizo nada por defender las tierras del ejido. Cuando pasa esta situación, cualquier ejidatario puede presentar su demanda. También el tercer tribunal colegiado, por considerar que las violaciones a nuestros derechos como pueblo indígena son muy graves, toma la decisión de mandar nuestro amparo a la Ciudad de México, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice si puede o no puede resolver el caso. En próximas semanas va a dar a conocer su respuesta. El expediente está turnado a la ministra Margarita Luna Ramos, quien presentará un proyecto a tracción del caso para el 12 de noviembre. Estaremos al pendiente de la decisión de la Suprema Corte de si atrae el caso o regresa al tercer tribunal colegiado, y seguiremos luchando por recuperar nuestras tierras. Nuestros compañeros presos políticos Juan Antonio Gómez Silvano, Mario Aguilar Silvano y Roberto Gómez Hernández, que fueron torturados por el mal gobierno y que están privados de su libertad injustamente desde el 16 de septiembre de 2014 por luchar por la justicia y la defensa de su territorio, fueron trasladados el 2 de octubre a la cárcel número 12 de Yajalón, Chiapas, donde permanecen injustamente presos por delitos que no cometieron, y que los policías municipales de Chilón están fabricando por venganza del encarcelamiento que nuestra comunidad Virgen de Dolores realizó de su compañero, Sebastián Méndez Hernández, que está preso en el Amate por el asesinato del compañero excoordinador Juan Carlos Gómez Silvano. El pasado 24 de octubre se admitió el amparo contra el auto de formal prisión del juez mixto de Ocosingo, el licenciado Omar Elería Reyes, de fecha 24 de septiembre de 2014, por los delitos de homicidio en tentativa. Exigimos su libertad inmediata porque los delitos son fabricados y las pruebas son ilegales. Solamente el juez de Ocosingo tomó en cuenta la declaración del comandante de la Policía Municipal de Chilón y dos de sus policías para el auto de formal prisión. Exigimos también la liberación de nuestro compañero Santiago Moreno Pérez, quien está preso desde 2009 en Playas de Catasajá por la acusación de priistas de la comunidad, La Pimienta, porque en la época que lo detuvieron tenía el cargo de Consejo de Vigilancia Autónomo de la otra campaña y lo culparon de un delito que no cometió para quitarlo de su cargo. Nuestro compañero Emilio Jiménez Gómez, preso desde julio de 2014 en Playas de Catasajá, fue señalado por priistas de la comunidad de Chanil por un asalto a un extranjero, pero el mismo extranjero dijo que el compañero no era la persona que lo asaltó, pero los priistas se lo llevaron a Playas de Catasajá preso con la complicidad de la Policía Estatal Preventiva. Nuestro compañero Esteban Gómez Jiménez, preso desde 2013 en Playas de Catasajá y luego trasladado a La Mate, fue acusado por el priista del Verde Ecologista Manuel Jiménez Moreno de la comunidad de Pamalá de un asalto que no cometió y por esto fue detenido primero y ya luego detenido le empezaron a meter otros delitos. Manifestamos nuestro total rechazo a los megaproyectos de despojo a los pueblos de Chiapas y de todo el país. Por eso les hacemos presente toda nuestra solidaridad a los compañeros y compañeras del ejido Tila, Los Llanos, Candelaria, San Francisco Xochicuautla, a la tribu Yaqui y todos los pueblos que están resistiendo la cárcel, muerte y represión del mal gobierno. Les decimos que sigan luchando porque no están solos. Exigimos al mal gobierno y al comisario de ejidal oficialista de San Sebastián Bachajón, Alejandro Moreno Gómez, no sigan despojando a nuestro pueblo del territorio y recursos naturales porque el pueblo lo va a seguir defendiendo. Desde la zona norte del estado de Chiapas, las mujeres y hombres de San Sebastián Bachajón enviamos combativos saludos. Nunca más un México sin nosotros. Tierra y libertad, Zapata vive. Hasta la victoria siempre. Presos políticos, libertad. Juan Vázquez Guzmán vive, la lucha de Bachajón sigue. Juan Carlos Gómez Silvano vive, la lucha de Bachajón sigue. No al despojo de los territorios indígenas. Presentación inmediata de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Elegía vulgar para Francisco Sorto. Francisco Sorto es un reo común de la Penitenciaría Central de El Salvador, que perdió la razón a causa de un encierro de 4 años en la terrible celda número 9. Loco como está, deambula, hoy silencioso entre los reos del presidio preventivo, y por las tardes, al ver pasar las golondrinas y los pericos desde el patio del penal, canta con los ojos llorosos y la voz sin ritmo, viejos tangos de Gardel. Francisco Sorto tiene 9 años de estar preso. Mató, porque tenía que matar, porque tenía que ser duro y terrible, en su tierra reseca donde el pan no se nombra, en su tierra reseca, reseca, reseca, donde tan solo cae el polvo sobre la risa ciega y el cerebro sin letras. Grita su calcinada música y su innumerable llanto. Francisco Sorto tiene 9 ojos de estar preso, 9 gritos de luz donde los siglos bailan como niños pequeños, 9.900 santos espantosos, 9 rascarse el corazón con piojos y darse miedo de uno, con una palabrota a flor de dientes, 9 lágrimas negras de silencio y de frío, 9 tenientes altos riendo después de fusilar al aire, haciéndonos llorar, como que hablan de ríos con fresca palazón de las riberas, como que hablan de llanos que no tienen ni cercos de piedra, donde uno puede dormitar con la barriga ante los astros. 9, carajo, 9 años disfrazados de pescozón y uno amarrado. 9 años que no le caben en la boca al mundo. 9 años de los que se diría que solamente son 78.840 horas. Si uno supiera de pupitres y números, Francisco Sorto, hermoso, con su cara de mono y limpio, como la húmeda tierra que nos escucha por los pies. Francisco Sorto, solitario, en el centro de 800 penados. Francisco Sorto, sin visita los domingos. Francisco Sorto, cúrame los golpes con el excremento de las gallinas. Francisco Sorto, 4 años a oscuras y esposado, bien duro, en la celda de castigo. Francisco Sorto, qué grande, qué maravilloso y hombre eres, para que todavía no se te olvide cantar. Bueno, y ahora vamos a dar lectura a un artículo de Raúl Sivecki que se llama La masacre como forma de dominación. Mientras sostenía el premio Tata Vasco 2014, entregado por la Universidad Iberoamericana en Puebla a FUNDEM, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México, uno de los pocos varones del grupo de 25 familiares que acudieron al acto gritó: "Esto es una guerra". El dolor inimaginable de los familiares los fuerza a mirar de frente y sin vueltas la realidad que sufren. En efecto, hay una guerra contra los pueblos, una guerra colonial para apropiarse de los bienes comunes, lo que supone la aniquilación de aquellas porciones de la humanidad que obstaculizan el robo de esos bienes, ya sea porque viven encima de ellos, porque se resisten al despojo o simplemente porque sobran, en el más crudo sentido de que son innecesarios para la acumulación de riquezas. Una guerra colonial, además, por el tipo de violencia que utiliza. No solo se asesina, se decapita y se desiembra para regar las partes a la vista de la población, como escarmiento y advertencia, para infundir miedo, para paralizar, impedir cualquier reacción, en particular las acciones colectivas. No se trata de una tecnología novedosa. Fue utilizada por la corona española para aniquilar las luchas indígenas. Allí la aprendieron los nuevos colonizadores. Túpac Amaru fue descuartizado vivo delante de la multitud reunida en la Plaza de Armas de Cusco. Amaru fue obligado a presenciar la tortura y asesinato de sus 2 hijos mayores y de su esposa, además de otros familiares y amigos. Antes de morir, fueron torturados. Les cortaron la lengua, todo un símbolo de lo que realmente molestaba a los conquistadores. El hijo menor, de solo 10 años, fue obligado a presenciar la tortura y muerte de toda la familia, para ser luego desterrado a África. La cabeza de Amaru fue colocada en una lanza exhibida en Cusco y después en Tinta. Sus brazos y piernas fueron enviados a ciudades y pueblos para escarmiento de sus seguidores. Túpac Katari y sus seguidores sufrieron más o menos los mismos tormentos y sus restos fueron también esparcidos por los territorios de lo que hoy es Bolivia. No es nueva la crueldad de los nuevos conquistadores. Antes se trataba de apoderarse el oro y la plata. Ahora es la minería a cielo abierto, los monocultivos, las hidroeléctricas. Pero en el fondo se trata de mantener a los de abajo en silencio, sometidos y quietos. Aquí la violencia fue y es la norma, el modo de eliminar a los rebeldes, como en Santa María de Iquique, Chile, en 1907, cuando fueron masacrados 3.600 mineros en huelga. Es el modo de advertir a los de abajo de que no deben moverse del lugar asignado. Aquí hemos tenido y tenemos esclavitud. Nada que se parezca al trabajador libre que promovió el desarrollo del capitalismo europeo al robarle las tierras a los campesinos. Nótese que en las guerras de independencia entre criollos y españoles, los insurgentes apresados por los realistas no fueron torturados. Miguel Hidalgo y José María Morelos, por mencionar destacados rebeldes criollos, fueron juzgados y luego fusilados, como se hacía en la época con los prisioneros de guerra. Solo el color de piel explica el diferente trato que tuvieron Túpac Katari y Túpac Amaru, como todos los indios negros y mestizos de nuestra América. No es historia. En el Brasil democrático, la organización Madres de Mayo contabilizan entre 1990 y 2012 25 masacres, todas de negros y pardos, como la que dio origen a su militancia en mayo del 2006, en el contexto de la represión al primer comando de la capital de Sao Paulo. Narcos, organizados desde las cárceles, fueron asesinados 498 jóvenes pobres, varones, de 15 a 25 años, entre las 10 de la noche y las 3 de la madrugada, por la policía. El narco es la excusa, pero el narco no existe. Son los negocios que forman parte de los modos de acumular, robar de la clase dominante. No estamos ante excesos policiales esporádicos, sino ante un modelo de dominación que hace de la masacre el modo de atemorizar a las clases populares para que no se salgan del libreto escrito por los de arriba y que le llaman democracia. Votar un día de cada 5 o 6 años y dejarse robar, asesinar el resto del tiempo. Lo peor que podemos hacer es no mirar la realidad de frente, hacer como si la guerra no existiera porque todavía no te han golpeado, porque todavía sobrevivimos. Esto es contra todos y todas. Es cierto que hay una porción que aún puede expresarse libremente, manifestarse incluso sin ser aniquilados, siempre que no se salgan del libreto, que no pongamos en cuestión el modelo. Bien mirado, los que podemos manifestarnos a cara descubierta somos algo así como los criollos de las guerras. Los que podemos manifestarnos a cara descubierta somos algo así como los criollos de las guerras de independencia, los que pueden esperar una muerte digna, como Hidalgo y Morelos. Pero el tema es otro. Si queremos de verdad que el mundo cambie y no usar la resistencia de los de abajo para treparnos arriba como hicieron los criollos en las repúblicas, no podemos conformarnos con maquillar lo que hay. Se trata de tomar otros rumbos. Tal vez un buen comienzo sea continuar los pasos de los seguidores de Amaru y Katari, reconstruir los cuerpos despedazados para reiniciar el camino, allí, donde el combate fue interrumpido. Es un momento místico, mirar el horror de frente, trabajar el dolor y el miedo, avanzar, tomados de las manos, para que los llantos no nos nublen el camino. Bueno, y ahora nos vamos a ir con esta rolita de Chuchumbé y se llama El Peregrino. Thank you. me vi en el reflejo más cruel. Entristecido me vi en el reflejo más cruel. Por un tiempo no entendí ni he llegado a comprender. Por un tiempo no entendí ni he llegado a comprender. Y he llegado a comprender la comedia de vivir. Y he llegado a comprender la comedia de vivir. Caminando, caminando, por siempre caminaré. Y en los linderos del mundo, cantando me moriré, caminando, caminando, como errante vagabundo, al andar ya voy dejando estos versos para el mundo, estos versos para el mundo. Abrázame y bésame, bésame. Voy a coger un camino, quién sabe si volveré. El camino es misterioso, tú lo sabes. Tú lo sabes, yo lo sé, que el camino tiene trampas que desconocen los pies. Adiós, mi flor de sabana, voy a marcharme y no sé si puedo. Pesado anochecer, pero vaya donde vaya, pensando por ti estaré, como un fantasma del tiempo, turín, cura, turín, que, como un fantasma del tiempo, con la nostalgia de ayer, como un fantasma del tiempo, deseando volverte a ver, volverte a ver. Bueno, y ahora vamos a dar lectura a un artículo de Gloria Muñoz, de su columna Los de Abajo, llamada ¿También van a correr? Está chiquito, como que nadie le hace caso. Dice sobre el presidente Enrique Peña Nieto, uno de los 86 padres y madres de normalistas de Ayotzinapa que asistieron a la reunión con el Ejecutivo Federal. Yo me imaginaba un hombre fuerte, así me imaginaba el presidente, como grande, pero no. Remarca el hombre que la cara le espetó. Ya corrió el primero, Abarca. El segundo también, Aguirre. ¿Y usted también va a correr? El padre guerrerense retrata a la perfección la figura presidencial empequeñecida y débil. Como que él no manda, dice el hombre al que una persona fue capaz de cobrarle 1,200 pesos por llevarlo al lugar donde le aseguraron se encontraba con vida su hijo. Dio el dinero y nada. Y así ya llevan junto al resto de familiares 35 días recorriendo iglesias, baldíos, fosas, bodegas y cuanto lugar le dicen. No hay vida para ellos y no aceptan de ninguna manera ninguna versión que dé por muertos a sus hijos. Durante la reunión en la casa presidencial, hablaron también las madres de los desaparecidos, a quienes poco se les ha escuchado en estos días de zozobra. Las mamás le dijeron al presidente que no es posible que se les hostigue en su casa, que el gobierno quiere ponerlas a ellas en contra de la normal de Ayotzinapa, en contra de sus propios hijos. A una madre, cuando fue a recoger el cuerpo de su hijo al CEMEFO, el Ministerio Público pretendió hacerle declarar en contra de la normal, y la mamá los mandó a la fregada, narra otro de los testigos. La criminalización de la normal, y en particular de los 43 estudiantes desaparecidos, fue una estrategia gubernamental que en pocos días fue a parar a las fosas. Ni malvivientes, ni vándalos, ni guerrilleros, ni narcotraficantes. Solo estudiantes. Hartos de la estigmatización de su condición social e ideología, los estudiantes entregan a la prensa videos con imágenes de sus compañeros trabajando, alegres, una mañana de agosto, casi 2 meses antes de ser detenidos y posteriormente desaparecidos por la policía de Iguala. En todas las secuencias, ríen. Estos son los compañeros que queremos que nos entreguen con vida, advierten en la Ciudad de México los normalistas que recorren los medios de comunicación para difundir su versión, junto con los padres de familia, de lo que sucedió el miércoles pasado en Los Pinos. Están agotados, pero saben que esto apenas empieza. A Peña Nieto, remarcan, no le confían, pues la respuesta vendrá de la presión que logren los de abajo. Bueno, y ahora nos vamos a ir con esta rolita de Los Vega con Gael García, que se llama El Partizano, para regresar y hablar un poco sobre el caso de Ayotzinapa. Thank you. Bueno, pues recordar que el 5 de noviembre otra vez fue el Día de Acción Global por Ayotzinapa y en distintos estados de la República y de países otra vez se salió a las calles a exigir la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos el pasado 26 de septiembre en Iguala, en el estado de Guerrero. Bueno, decir que también estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, así como padres de familia de los compañeros estudiantes desaparecidos, estuvieron participando en algunas de las movilizaciones en distintos estados de la República. Y bueno, ahora les vamos a pasar un audio de un compañero estudiante de la Normal Rural. Este compañero estuvo en las movilizaciones del estado de Puebla y vamos a escuchar este audio que nos explica un poquito por qué el constante ataque de parte del estado, del mal gobierno, hacia la Normal Rural de Ayotzinapa. El hecho es que el gobierno tiene miedo que dentro de la escuela de la Normal Ayotzinapa surja luchadores sociales como Lucio Cabañas, Genaro Vázquez. Es lo que el gobierno tiene miedo, que si sale de esa Normal, sigue abierta, pueden salir más pensadores, igual que ellos, y van a seguir constantemente luchando contra el gobierno. Y pues, como sabemos, el gobierno hace muchas injusticias hacia el pueblo, alzando la canasta básica, muchos impuestos, menos empleo, muchas cosas. Y es lo que el gobierno hace temblar, que nosotros como estudiantes, como dice en la escuela ahí, nosotros somos la cuna de conciencia social, donde nosotros pensamos y aparte analizamos cómo está la situación en diferentes partes del país. El gobierno tiene miedo que nosotros nos levantemos, ¿no? Que nos organicemos y que si sale por ejemplo, de 100 personas que nosotros egresamos de ahí, de esos 100, al menos uno tiene que ponerse al tú por tú por el gobierno. Y es lo que el gobierno tiene miedo, y pues ellos piensan que atacándonos a nosotros constantemente, nosotros vamos a hacer un lado, ¿no? Que nuestra escuela, no, pues nos atacan constantemente, pues mejor hay que irnos porque tarde o temprano uno de nosotros va a caer. Y pues no hay que tener miedo. Sea como sea, tenemos que seguir en la lucha y... pues sea lo que cuesta la vida, sabemos que la vida pues no se paga con cualquier cosa. Y pues la lucha tampoco, porque el pueblo, pues, sea como sea, el pueblo también tiene miedo. ¿En qué podemos apoyarlos? Pues en estos momentos apoyarnos moralmente con las familias de los chavos desaparecidos, apoyándonos con las movilizaciones que nosotros estamos. Hemos estado planteando en estos instantes, en estos días, para que nosotros como marchas, tomas de centros comerciales, porque sabemos, sea como sea, si nosotros tomamos un centro comercial, el gobierno le estamos dando en la madre, porque de ahí es donde el gobierno saca mucho dinero y muchos impuestos, y si nosotros detenemos por el momento unas cuantas horas, el gobierno pierde dinero, pierde más capital, y eso es lo que a ellos les duele, porque todo ese dinero que nosotros nos están robando con los impuestos va para su bolsa y no lo reparten con el gobierno, con el pueblo. Es lo que el gobierno le duele y tiene miedo, pues, que nosotros nos levantemos. Y siendo los de la Federación de Estudiantes, de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, nosotros somos de las normales que nosotros más nos ponemos a tú por tú con el gobierno. Nosotros y los normales de Tiripetío, Michoacán, sabemos que estamos más en constante lucha. Saben que si nosotros nos dan en la torre, las armas normales no van a saber qué hacer. Ahorita somos los que nosotros llevamos la dirigencia, la normal de Ayotzinapa y la normal de Tiripetío. Saben que si nosotros nos atacan constantemente, las demás normales van a tener un poco más de miedo hacia la lucha que nosotros llevamos emprendiendo ahorita en estos momentos. Pues no, yo digo que siempre hay que estar pensando positivo. Sea como sea, si vamos a caer, vamos a caer en cualquier lado. Nacimos, es como un ciclo divino, nacimos, vivimos y pues vamos a morir tarde o temprano. Y si vamos a morir, pero que sea por algo justo, algo justo que sea para el pueblo, que les ha beneficiado para ellos. Sea como sea, nosotros somos personas pensamos y todo, pero pues el pueblo, si nadie lo, si el pueblo nadie lo organiza, pues el pueblo siempre va a seguir callado, siempre tiene que haber una persona que alce la voz, porque pues nada, hay muchas injusticias y no podemos permitir todo esto. Para los estudiantes yo creo que si somos jóvenes, pues debemos de pensar como estudiantes, ¿no? Sabemos, la, todos tenemos, según dijeran ellos, la constitución política, según ellos dicen que nosotros debemos de respetar la constitución política, pero en cambio ellos no aceptan esos artículos que ellos plantean en la constitución, como el artículo que dice que todas las personas tenemos derecho a tener una educación laica, y sin en cambio eso no se hace, pues, porque ya como sabemos, en las escuelas siempre piden una cuota, y pues por ejemplo en las comunidades rurales, pues no, las personas no tienen, por ejemplo, no tienen un trabajo, un capital que es asegurado para, por ejemplo, una quincena. Nosotros, como por ejemplo en mi caso, pues sabemos que mi familia pues no tiene un recurso que sea fijo para un cierto día, ¿no? Pues si mi papá no trabaja, pues todo el dinero va a llegar. Si mi papá no trabaja en esos días, en el campo, pues mi familia no va a comer. No tenemos que estar esperando a que el gobierno, no, pues, no tienes dinero, te vamos a dar cierta cantidad. Solamente dice, tienes dinero, pues es tu pedo. Si no comes, no comes porque no quieres trabajar. Y yo digo que siempre hay que estar pensando positivo y siguiendo la lucha, porque como sea, como dijeron la frase por ahí, ser jóvenes y no ser revolucionarios es una gran contradicción genética en esos tiempos. Bueno, y vamos a continuar platicando sobre el caso de Ayotzinapa. Es importante decir que el 7 de noviembre el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, informó en una conferencia de prensa que habían encontrado restos calcinados y que podían ser de los estudiantes normalistas. Ante este anuncio, los padres de familia respondieron con una conferencia de prensa diciendo que no les creían nada y que sin pruebas no aceptaban esta información que dio Murillo. Alguno de los padres de familia dijo que sin pruebas no aceptaron ninguna versión. Nuestros hijos están vivos y deben buscarlos hasta encontrarlos. Otro de los padres le dijo al gobierno, ya basta de hipótesis de que los encuentran en fosas, de que los encuentran destazados. Ahora dicen que los calcinaron y que así no pueden identificarlos. Basta de tanta ineptitud, de tanto dolor. Es justo que si no pueden, que lo digan y que se retiren. Ya no los mataron muchas veces y los van a matar mucho más, pero tenemos la seguridad de que están vivos. Los padres de familia dijeron nuevamente que ellos, las pruebas que van a creer son del equipo forense argentino que se encuentra trabajando. Bueno, y ante este nuevo anuncio del mal gobierno, una vez más jugando con los sentimientos de personas que en este momento se encuentran vulnerables, se encuentran buscando a sus hijos que no saben cómo están ni en dónde están, la sociedad civil llamó para que el 8 de noviembre se saliera a las calles, esta vez para exigir la aparición de los estudiantes, pero también para exigir la renuncia de Peña Nieto, la renuncia de Murillo. Uno de los hashtags que se usó es que se vayan todos. Bueno, y pues recordarles nada más que hay que tener cuidado con cómo manejan los medios de comunicación comercial este tema. Recordar que siempre desinforman, entonces hay que buscar otras fuentes de información. Comentar que el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan es el que está llevando el caso de los compañeros de Ayotzinapa, así que ahí hay una muy buena fuente para saber cómo es que está avanzando o no avanzando el caso. Bueno, y desde aquí nos unimos a este grito de digna rabia, de indignación, de justicia, que dice, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Poemas clandestinos. Durante sus últimos tiempos de lucha política, Roque Dalton escribió en El Salvador numerosos poemas que circularon ilegalmente y que firmó con diversos seudónimos como Vilma Flores, Timoteo Lue, Jorge Cruz, Juan Zapata, Luis Luna. En esta selección se incluyen varios de esos poemas, a fin de que también esté presente esta etapa de poesía clandestina. Sobre nuestra moral poética. No confundir, somos poetas que escribimos desde la clandestinidad en que vivimos. No somos, pues, cómodos e impunes, anonimistas. De cara estamos contra el enemigo y cabalgamos muy cerca de él, en la misma pista. Y al sistema y a los hombres que atacamos desde nuestra poesía, con nuestra vida, les damos la oportunidad de que se cobren día tras día. Tercer poema de amor. A quienes te digan que nuestro amor es extraordinario porque ha nacido de circunstancias extraordinarias, diles que precisamente luchamos para que un amor como el nuestro, amor entre compañeros de combate, llegue a ser, en El Salvador, el amor más común y corriente, casi el único. Bueno, y ahora vamos a escuchar esta rolita que se llama Los viajes del viento, de Caballito. Caballito aéreo de madera fina, desde la niñez me alegras la vida. Fuiste mi primer juguete de niño, me has visto crecer junto compartiendo. Caballito aéreo de madera fina, eres mi ayer, lo que se avecina. Por eso eres miel, eres lo más lindo, siento renacer siempre que te miro. Todo el sol al caballito, al caballito. Todo el mar al caballito. Caballito aé, caballito aé, caballito aé. Pa'l caballito, todo el mar, pa'l caballito, tengo un tesoro, en Río de Oro, caballito a él, caballito a él, caballito a él, caballito a él, caballito a él, caballito a él, caballito a él. Bueno, y ahora vamos a dar lectura a una declaración de la administración del Cantón de Kobane a la opinión pública internacional que salió el 1 de noviembre. Kobani seguirá siendo un símbolo de la defensa de los valores humanos. Kobani, la pequeña ciudad situada en la frontera turco-siria, forma parte de la civilización de Mesopotamia y se inspira desde hace siglos en los valores humanos que caracterizaron a la cultura de Mesopotamia. Durante la Revolución del Pueblo Sirio, Kobani fue la primera zona en el oeste del Kurdistán, Rojava, que fue liberado del control del régimen Bat. Prácticamente, ese fue el primer paso hacia el establecimiento de un sistema democrático en Rojava. Este sistema tiene el potencial de ofrecer un modelo para una futura Siria democrática, pluralista y descentralizado. Kobani se convirtió en un refugio seguro para los desplazados sirios que huyeron de sus hogares durante la sangrienta guerra civil. En estos momentos, Kobani se ha convertido en un objetivo de los enemigos de la democracia. En estos momentos, Kobani se ha convertido en un objetivo de los enemigos de la democracia, la libertad y los valores de la humanidad. Desde mediados del 2013, Kobani se ha enfrentado a un brutal bloqueo y agresión. Estas duras condiciones se empeoraron a partir del 15 de septiembre, cuando la organización asesina, Estado Islámico, comenzaron a cometer masacres contra la población civil. Para evitar dichos ataques, las unidades de protección popular YPG y las unidades de protección de la mujer YPJ, junto con los residentes de Kobani, han participado en un acto de legítima defensa contra las fuerzas del Estado Islámico. El grupo criminal Estado Islámico es enemigo de la humanidad y enemigo de los valores más preciados como la democracia, la paz, el pluralismo y la solidaridad. El Estado Islámico representa la cultura de la muerte y la destrucción y se involucra en crímenes atroces como la decapitación de civiles. Han decapitado a ciudadanos estadounidenses, británicos y rusos, así como a miles de indefensos yezidíes, cristianos, kurdos, turcomanos y árabes. El Estado Islámico ha cometido actos de genocidio en Deir al-Zor, Mosul, Sinjar, Tel Afar y recientemente en Kobani. Nadie puede predecir cuál será el próximo grupo de víctimas. El grupo se jacta abiertamente de sus planes para liberar a Europa y al mundo entero. Creemos que este grupo criminal debe ser detenido por cualquier medio posible y los que le apoyen y le financian deberán rendir cuentas. Al defender Kobani, estamos defendiendo los valores de la humanidad que nos unen a todos. Kobani continuará su resistencia y exhorta a todos los que creen en nuestros valores humanos a compartir su ayuda. Los combatientes de las fuerzas de autodefensa en Kobani están cumpliendo un papel histórico en la lucha contra las fuerzas de la oscuridad y necesitan el apoyo del mundo civilizado en este esfuerzo. Está claro que la caída de Kobani marcaría un gran golpe a nuestros valores humanos comunes, a la paz, a la democracia y al progreso en todo el mundo. Estamos seguros de que a través del apoyo de las fuerzas democráticas podremos lograr la victoria. Todas las organizaciones yihadistas y sus fuentes de financiación y apoyo deben ser eliminadas, en particular el Estado Islámico. Nosotras y nosotros en Kobani les damos las gracias por su apoyo en nuestra lucha por la sobrevivencia de nuestro experimento democrático, con la ayuda de aquellos que creen en la democracia, la paz y la fraternidad de las naciones, saldremos victoriosos. La administración del cantón de Kobani. Bueno, pues también tenemos una convocatoria al Foro Nacional por la Libertad de las y los defensores y defensoras del territorio y guardianes de los pueblos. A los pueblos originarios de México agrupados en el Congreso Nacional Indígena, a las comunidades zapatistas, quienes nos escucharon en la compartición, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a la Sexta Nacional e Internacional, a las organizaciones combativas de lucha, con especial dolor y cariño a los pueblos, familias y amigos de los presos por defender la vida. Nosotras y nosotros somos quienes protegemos lo que existe a los pies del gran volcán Xinantecatl. Nosotras y nosotros hemos cuidado que los valles de las nueve aguas sigan extendiendo sus venas por la tierra. Somos nosotras y nosotros, pueblo náhuatl de San Pedro Tlanixco, municipio mexiquense de Tenango del Valle, quienes desde hace 520 años hemos resistido a quienes han querido sorber el agua, fuente de inspiración de nuestra cultura, base del territorio al que pertenecemos. Con digna rabia y dolor comunicamos al pueblo de México, al mundo entero, que cinco hombres y una digna mujer de nuestro pueblo se encuentran en prisión desde hace varios años por defender las venas que brotan de Tlanixco, de la voracidad de empresas floricultoras del municipio vecino de Villa Guerrero. En el 2001 emprendimos una lucha para poner fin a este despojo, a pesar de que los medios de comunicación oficiales y de paga, además del gobierno, nos tachó entonces de pueblo terrorista y pueblo violento. Nuestra tierra adquirió importancia en el Congreso Nacional Indígena. Fue entonces que vimos pasar por Tlanixco mujeres y hombres nobles como el purépecha Tata Juan Chávez y una delegación de bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pero en 2003 fuimos reprimidos, golpeados. Cientos de judiciales y granaderos invadieron constantemente, por varios años, nuestra comunidad. Algunos de nuestros familiares viven hoy fuera de nuestros hogares. Seis están en prisión. El miedo, la tristeza, el dolor que hemos vivido estos años no tienen nombre. Hoy, casi 10 años después, volvemos a caminar los caminos de otros pueblos. Hemos visto con la rabia y el dolor, de la mano del Congreso Nacional Indígena, de centros de derechos humanos, de organizaciones y personas solidarias, que cada vez más hermanas y hermanos son apresados por todo nuestro país. Durante la compartición en la realidad, que llevó el nombre de David Ruiz García, a quien conocimos y queremos, a quien vimos partir con nuestros propios ojos, nos vimos en el espejo de muchas y muchos que sufren lo mismo y resisten. Como las incansables y rebeldes personas que hacen eco de la voz de los Icha Álvaro Sebastián, como los pueblos del volcán Popocatépetl que arropan a Juan Carlos Flores y Enedina Rosas, como la tribu Yaqui que defiende su agua como nosotros y ahora sufre la prisión de Mario Luna y Fernando Jiménez, como los combativos celtales de San Sebastián Bachajón, quienes resisten una carretera y el despojo cerca de las cascadas de Agua Azul, y recientemente han sufrido la prisión de Juan Antonio Gómez, Roberto Gómez Hernández y Mario Aguilar, como muchas y muchos otros en todo el país. A una década de llevar este dolor en el pecho, hemos decidido alzar la voz de una vez por todas y convocar a familias, pueblos con presos, expresos, centros de derechos humanos, acompañantes de la libertad, a un intercambio y compartición de experiencias en el primer foro nacional por la libertad de los y las defensores y defensoras del territorio y guardianes de los pueblos. Este 15 y 16 de noviembre, en la comunidad náhuatl de San Pedro Tlanixco, municipio de Tenango del Valle, Estado de México, en las faldas del volcán Xinantecatl, que quienes han sufrido prisión y exilio compartan, que las familias expresen su sentir, que se cuente con nuestra historia, que se cuente nuestra historia, perdón, que expliquemos las razones reales como el despojo, los megaproyectos, la discriminación y un largo etcétera, por las cuales nuestras personas amadas son arrancadas de nuestro territorio para ser llevadas a la cárcel. A las y los presos mismos, que nos manden su experiencia, su fuerza, sus palabras de guardianas y guardianes que son. También queremos informar que durante este evento se constituirá el Movimiento por la Libertad de los Defensores del Agua y la Vida de San Pedro Tlanixco. Así que aquí las y los esperamos a ustedes, a sus voces, por la libertad de todas y de todos, porque nuestro territorio no está completo sin tenerlos de vuelta. Por la libertad, nuestros seres amados de Tlanixco. Rómulo Arias Mireles, 8 años de reclusión, sentenciado a 54 años de prisión. Teófilo Pérez González, 11 años de reclusión, sentenciado a 50 años. Pedro Sánchez Berriozábal, 11 años de prisión, sentenciado a 52 años. Y los procesados, Lorenzo Sánchez Berriozábal, 8 años de prisión, Marco Antonio Pérez González, 8 años de prisión, y Dominga Martínez González, 7 años de prisión, acusados y acusadas de asesinato con todas las agravantes. Y por la cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de Santos Alejandro Álvarez, Cetina y Rey Pérez Martínez. Familias y compañeros de la detenida y los detenidos y perseguidos de San Pedro Tlanisco, municipio de Tenango del Valle, Estado de México. Por la libertad de los defensores del agua y la vida. Presos políticos, libertad. San Pedro Tlanisco, México, octubre de 2014. Pues bueno, nada más invitar a los y las compañeras a estar pendientes del caso de Ayotzinapa, de lo que está pasando en nuestro país, a movilizarnos en solidaridad con estos compañeros desaparecidos. Y bueno, pues ya con esta rolita nos despedimos, los dejamos con Calaveras y Diablitos de los Fabulosos Cadillacs. Bien.